De tanto decirlo, le va a surgir el sentimiento y van a grabar en su subconsciente, que es la memoria, en su conciencia, pensamientos positivos y se van a empezar a sanar y a purificar cosas. Acá tenemos una foto de Guy Ballard. Guy Ballard era un ingeniero en minas estadounidense que el gobierno de los Estados Unidos lo envió a hacer un trabajo de minería en las montañas de Mount Shasta, en California, en el año 1930. Esa es su mujer, Lotte Ballard. Y el maestro Saint-Germain, perdón, Guy Warren Ballard, se hospedó en este hotelito que me ven a mí en este lugar. Eso es el Hotel McLeod. Es un hotel que fue construido en el año 1919. Guy Ballard se hospedó en ese hotel en el año 1930. Y un día, foto, esta es la habitación de Guy Warren Ballard, la habitación 227. Actualmente, después de más de 80 años, sigue estando la foto de él y la habitación tiene los muebles originales de la época. Es la habitación 227, si vamos. Este hombre, Guy Warren Ballard, ingeniero en minas estadounidense, un día salió a hacer una investigación en las montañas de Mount Shasta. Él era un buscador espiritual y se había enterado que en las montañas de Mount Shasta existía una hermandad de maestros ascendidos, de la Logia Blanca. Y él, como había viajado a varias partes del mundo investigando la espiritualidad, salió a esta montaña para hacer una investigación y conocerla. Foto. Y salió por esa puerta que ven, ahí me ven a mí, eso fue hace 2 meses, en California. Y un 16 de agosto de 1930, el maestro Saint-Germain contacta a Guy Ballard y le da la enseñanza para la nueva era de Acuario. Le habla de la llama violeta, le habla del yo soy, de los siete rayos, de la ley del perdón, y lo describe todo en un libro que se llama Misterios Develados. Foto. Y en este lugar que ustedes ven, en este manantial que ustedes ven, Guy Ballard se detuvo a recoger un vaso de agua porque tenía sed, era el mediodía, y un joven muy apuesto, vestido a la época, moderno, le dijo: si vos me permitís, yo te voy a dar de beber algo más rico que el agua del manantial. Y de su mano apareció de lo invisible una copa con un líquido y se la ofreció a Guy Ballard. Y Guy Ballard tomó ese líquido y sintió una corriente eléctrica de la punta de los pies a la punta de la cabeza que lo energizaba y que lo llenaba de vida y de energía. Y ahí el maestro Saint-Germain le dice que eso que había bebido era sustancia omnipresente de Dios, que se encontraba en todos lados. Y ahí le empieza a enseñar las leyes. Primero le enseña la ley del mentalismo, luego le enseña el uso del yo soy de forma práctica y le empieza a dar la enseñanza espiritual que hoy ustedes están disfrutando y están aprendiendo, que es la enseñanza más moderna para estos 2000 años. ¿Quieren que ponga un video que tengo preparado aquí donde Rubén Cedeño, en este documental, está en esa montaña, en el manantial, describiendo el lugar? ¿Le gustaría verlo? Vamos a ponerlo para que ustedes nos vayamos unos minutos en conciencia hasta Mount Shasta y puedan apreciar el lugar. Mount Shasta. Agua. Esto es una vertiente que surge allí mismo, en Mount Shasta. Fue que el señor Ballard aquí fue que tomó el agua y vio reflejado en el agua la cara de Saint-Germain, y aquí es donde se encontraron, en este mismo vallecito. Miren qué lindas están las flores, tienen cielo hermoso, por eso es que alguien nos hubiera plantado y nadie las ha plantado. Es uno de los lugares más bellos de la tierra. Es de noche ya, pero tuvimos que venirnos antes del grupo, andamos con un grupo de 22 personas y nos tuvimos que venir porque hacía 5 años que no venía y tenía que hacer un poco de memoria del lugar y lo encontré. Ya está oscureciendo, nos vamos a tener que ir rápido porque estamos en plena montaña y quería pues no dejar pasar esta oportunidad de que ustedes vieran el lugar donde Saint Germain encontró Bala, porque para mí es importantísimo. Yo no sé si para ustedes es importantísimo, pero para nosotros lo más importante es el uso del yo soy, el uso de la llama violeta. Por lo tanto, este lugar para nosotros es de suprema importancia. Vamos a recorrer hasta el lugar donde nace esta vertiente. Miren qué linda, las flores, las margaritas, las flores rojas, las flores de sol. Vamos a tener que pasar para el otro lado, porque aquí hay mucho pantano. De repente se aclaró la montaña. Y allí donde usted se ha acercado, es el lugar donde nace la vertiente. Miren qué hermoso. Lo ha acercado, imagino, con protección, para que la gente no lo dañe. Además, es un lugar sagrado. Miren, miren la belleza de esa agua. Y miren cómo sale ahí. El corazón de un capta, sale el agua. Nos pusimos a gritar Saint Germain y repentinamente miren lo que ha pasado, se ha encendido Monchasta de fuego violeta. No sé si será violeta, se verá violeta o rojo en la película, pero es impresionante cómo se ha puesto todo violeta. Apenas hace unos minutos nos pusimos a llamarlo a grito limpio al maestro, miren qué bonito. Y ha pasado algo también curioso, que ya es casi de noche y nos hemos tomado las fotos y las fotos han salido con una luz tremenda porque de la tierra sale luz. Y siempre me habían dicho que el lugar donde Saint Germain se le había aparecido Bala salía luz de la tierra, y efectivamente así es. La tierra no es negra y aunque es de noche ya, les digo, son las 7:30 de la noche, miren, hay una luminosidad tremenda porque está todo oscuro, el bosque está oscuro, pero aquí hay luz. Estuve allí hace, estuve en Monchasta, estuve hace un mes y 15 días aproximadamente, más, 2 meses que estuve, y realmente hay una luminosidad en ese lugar, hay una paz. Imagínense que ese lugar está cargado con los electrones, con la energía del maestro Saint Germain. En todos los lugares donde vivieron sabios, o hubo maestros ascendidos, o vivieron santos, queda cargada la energía de su ser en el lugar donde ellos vivieron y existieron. Si ustedes van, por ejemplo, al convento de Santo Domingo en Lima, ¿fueron alguna vez? Donde vivió San Martín de Porres, ¿fueron? Ese lugar está lleno de la presencia de San Martín de Porres. Está todo lleno, el lugar está cargado con electrones de la presencia del ser de San Martín, de iluminación, de sabiduría, de ascensión, porque él mismo meditaba y él mismo ahí, él levitaba. Uno entraba a su celda y estaba él levitando. Todo eso está inundado de su ser. Cuando uno va a Monchasta, a este lugar donde fue el primer contacto que hace Guy Ballard con el maestro Saint Germain, uno siente la llama violeta, uno siente paz. No nos queríamos ir, nos quedamos horas en ese lugar, porque ese fue el lugar donde se expandió para el mundo entero esta enseñanza de yo soy, de la llama violeta y de los siete rayos. Foto. Bien, lo primero que le enseña Saint Germain, una actividad del fuego violeta, es el pilar de fuego violeta. El pilar de fuego violeta es una actividad que Guy Ballard hacía tres veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche, con su tubo de luz. Fíjate, tocame el audio, porque el cable, porque está haciendo el cable, tocalo. Eso, fíjate. Está haciendo un acople. Fíjate, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Entonces, lo primero que le enseña Saint Germain a Guy Ballard es que tiene que hacer tres veces por día un cilindro, un pilar de luz violeta de este tamaño, miren. Sus brazos extendidos, así. En forma de cilindro. Un metro por encima de la cabeza y un metro debajo de los pies. Y uno se tiene que visualizar dentro de ese pilar de luz violeta, de un fuego violeta intenso. Guy Ballard cuenta que en un mes haciéndolo, sintió como toneladas de peso se le sacaban de la mente y los sentimientos. Ese pilar de fuego violeta, ¿saben lo que va a hacer ustedes? ¿Quieren que sea bien gráfico? Si viene un ladrón matando gente por mercaderes, a ustedes no le van a hacer nada, porque los va a proteger. Si hay una persona que viene cortando cabezas, a usted no se le va a cortar. Si le están haciendo brujería a todo el mundo, a usted no le va a pasar nada, porque el pilar de fuego violeta protege la conciencia, disuelve lo negativo. ¿Soy gráfico o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, se van a sentar derechitos con la espalda recta, así, musiquita, por favor. Las palmas siempre hacia arriba y relajadas, apoyadas en los cuádriceps. Respiren por nariz y exhalen por nariz de forma relajada. Cierren los ojos y quiero que se imaginen visualizándose en un pilar de luz violeta ígneo que los envuelve. Sientan cómo esa llama violeta penetra en cada célula de su cuerpo, en cada órgano, rejuveneciéndolo, purificándolo y sanándolo. Vean cómo ese pilar de luz violeta disuelve los sentimientos de miedo, de rencor, de odio, apegos, frustraciones. Pueden pedirle mentalmente a ese pilar de luz violeta que los ame, que los sane, que disuelva y consuma los miedos, los rencores, toda limitación que haya en su conciencia. Vean ese pilar ígneo, un metro encima de su cabeza y un metro debajo de sus pies, el tamaño de sus brazos extendidos, consumiendo y disolviendo, perdonando y olvidando. Thank you. maestro Saint Germain, en el nombre del amor y la amistad te invocamos para que nos envuelvas en un pilar de fuego violeta que consuma y disuelva, que perdone, que olvide, que nos sane todos los errores cometidos por nosotros en su causa y núcleo, en su récord y memoria, en el pasado y en el presente. Amado Maestro Saint Germain, perdone y disuelve todas las cargas emocionales, mentales, físicas, todos los errores cometidos. Redime el karma individual y grupal de cada uno de nosotros, borrando y quemando y consumiendo la falta que hayamos cometido, consciente o inconsciente. Y quiero que repitan todos después de mí: yo soy un pilar de fuego violeta que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Y ahora imagínense con su mente y sentimientos como un tubo de llama blanca envuelve el pilar de fuego violeta. Ese tubo de luz de fuego blanco los hace invisibles a toda energía negativa y los desciende y eleva a la felicidad, a la salud y a la paz de su presencia yo soy. Y repitan todo esto de mí: yo soy un cielo invisible e invencible que me protege de toda creación humana negativa y me eleva a la paz, armonía y felicidad que yo soy. Y tomando una respiración profunda por nariz, exhalamos suavemente y abrimos los ojos y volvemos la atención al salón. Tres veces por día lo hacen, media hora, 20 minutos, pueden poner la llave tonal del maestro Saint Germain, que es el segundo movimiento de el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Eso atrae la llama violeta. Usen la música también. Van a ver que en un mes me escriben por Facebook cómo se sienten. Y escríbanme por Facebook cuando lo hagan las tres veces en el día, con concentración como recién, cómo es su día. Quiero que me lo digan. Van a sentir mucha paz y se van a vaciar de todo lo negativo. Y esto los va a proteger. Foto. Otra actividad del maestro Saint Germain para la brujería. Miren, las brujas no existen, pero que vuelan, vuelan. Es contradictorio. No existen, pero vuelan. Miren, el maestro Saint Germain dice que para la brujería nos podemos envolver en su capa de luz violeta. Es otra actividad de él. Y él lo habla en sus discursos, en sus libros. Él usaba esa capa, que costumbre que le dio de su padre, Ferenc Rákóczi II. Y él, cuando se aparecía en las cortes europeas, se aparecía con su capa violeta, y uno la puede imaginar con su mente, visualizándola, para protegerse si están haciendo brujería contra usted. Foto. Y vamos a firmar todos. Donde dice por tres, tenemos que hacer la oración tres veces. A ver, con fuerza. musiquita. Todo. Capa violeta del maestro Saint Germain. Capa violeta del maestro Saint Germain. Capa violeta del maestro Saint Germain. Ven, ven, ven. Rodea, rodea, rodea. Envuelve, envuelve, envuelve. Mi ser, este lugar, toda persona y toda la tierra, transmutando todo negativo en mí y en todos los demás. Gracias, Padre. Foto. Una actividad que enseña el maestro Saint Germain es la antorcha de fuego violeta. La diosa de la libertad, que ustedes pueden ver en la estatua que hay en Nueva York, es la representación a la diosa de la libertad, que es la madre del maestro Saint Germain. Y en sus discursos dice el maestro Saint Germain que hay una actividad que es invocar la antorcha de fuego violeta, sosteniéndola con la mano derecha, para consumir todo lo negativo que haya en su casa, en su familia, y uno puede visualizar esa antorcha de fuego violeta. Una vez Connie Méndez, quiero que les cuente una historia de la metafísica, ¿no? Histórica. Ya a punto de desencarnar, estaba viejita, y parte de su grupo espiritual, sus alumnas, la habían traicionado. Se habían ido con Lucy Littlejohn, porque se habían enterado, sus alumnas, que Lucy Littlejohn había sido el complemento divino del maestro Serapis Bey, un maestro ascendido. Entonces estas mujeres ingratas y desagradecidas dijeron: ¿para qué voy a estar con Connie Méndez, que es una simple mortal, si puedo estar con Lucy Littlejohn, que es un complemento de un maestro ascendido, de Serapis Bey? Y se fueron. Y le cuenta a Connie Méndez a Rubén Cedeño, que estaba al lado de ella en este momento tan triste. Entonces Rubén, para transmutar esta situación negativa y positivizarla, le dice: Connie, hagamos, le dice, la llama violeta. Entonces Rubén empieza: amada presencia, yo soy, envuelve esta situación en la llama violeta consumidora. Y Connie le dice: no, Rubén, no, Rubén. Hay que decir ahora: antorcha de fuego violeta, consume esta situación. Antorcha de fuego violeta. Consume esta situación. Y haciendo ese tratamiento, Connie Méndez disolvió ese sentimiento de tristeza y dolor de la traición que le habían generado sus alumnos. Miren, la antorcha de fuego violeta es una actividad de la llama violeta. Es muy poderosa y uno la puede usar, inclusive puede visualizar en las ventanas de su casa las antorchas de fuego violeta protegiendo las ventanas de la casa. Y las puede invocar. Eso lo habla el maestro Saint Germain en una de sus obras, para que los estudiantes la practiquen. Foto. Leamos todos. La antorcha violeta la sostiene la diosa de la libertad en su mano derecha, para liberar y proteger donde sea flameada e instaurada. Foto. Entonces, miren, acá no sé, pero en Buenos Aires se dan muchos piquetes. ¿Saben lo que es un piquete? Es cuando cortan las rutas con goma y dificultan el tráfico y es un desorden. Uno puede envolver esa situación en la antorcha de fuego violeta para que consuma esa inarmonía y se resuelva el problema. Foto. Y podemos decretar todos: yo soy antorcha de llama violeta. A ver, cerramos los ojos, podemos tomar, visualizar la antorcha con la mano derecha y decir todo después de mí: yo soy antorcha de fuego violeta, consumiendo esta situación, gracias, Padre. Y pueden flamearla con su mano derecha. Eso va a transmutar lo negativo. Miren, esto que estoy haciendo parece ridículo, ¿o no? Para el que no sabe. ¿Pero saben por qué los ladrones y los delincuentes tienen éxito? ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen vergüenza. No tienen vergüenza en robar, no tienen vergüenza en delinquir, y salen en la tapa de los diarios por sinvergüenza. Ustedes tienen que tener, no tienen que tener vergüenza para hacer el bien. No tengan vergüenza, porque si ustedes tienen vergüenza, la otra polaridad, que no tiene, va a hacer lo que quiere. Háganlo. Yo salí la vergüenza de muy pequeño, me la sacó mi abuela. Mi abuela de chiquito me entrenaba para ser un sinvergüenza. Pero de los buenos. Bien, de los buenos. Foto. Otra actividad que da el maestro Saint Germain es la mano violeta. La mano violeta ustedes la pueden usar para atajar una situación negativa y transmutarla. La pueden usar para curar. Cuenta Rubén Sereño que cuando aprendió esta actividad, porque ustedes esto lo ven así y dicen, bueno, la mano violeta. Cuando Rubén Sereño empezó a conocer la enseñanza de la nueva era por medio de su mente, no existía lo que ustedes tienen ahora, que salen de la conferencia y tienen una mesa llena de libros con toda la enseñanza traducida, tematizada, ordenada, y tienen más de 100 títulos para poder aprender la enseñanza. Tenían que escribir a mano y traducir, y no existían las fotocopias. Usaba una máquina para poder, no sé cómo se llama la máquina, ¿no? Pero me lo había dicho Rubén, que era una máquina donde iban sacando de a una copia lo que ellos iban redactando. Y ahí se enteraron de que existe la actividad que da el maestro Saint Germain de la mano de llama violeta. Y cuenta Rubén Cedeño que un día estaba en Caracas, en Venezuela, y una persona empieza a gritar que un delincuente había robado una joyería. Y Rubén Cedeño dice, mano de llama violeta, agarra ese ladrón. Inmediatamente aprendieron al ladrón y dice que Rubén se asustó. ¿Saben por qué se asustó? Porque funcionaba. Dijo, ah, esto funciona. Uno puede invocar la llama violeta, la mano de fuego violeta, para atajar algo negativo. Si alguien te roba, es decir, llama violeta, agarra a esa persona. Inclusive el maestro Saint Germain, en su libro, ¿saben lo que dice? Que uno puede traer los pelos de alguien con la mano de llama violeta. Lo que pasa, que uno no lo pone y no lo dice, porque a veces la gente, si no está muy purificada, puede usar estas actividades de forma egoísta. Pero después se le devuelve. Uno puede atajar lo negativo. Foto. A un ladrón que esté robando, podemos hacer este tratamiento. A ver, todos. Amada mano violeta, agarra esta situación, atájala y transmútala, y devuelve su energía mal utilizada al gran sol espiritual central para que sea disuelta y consumida. Gracias, Padre. Foto. Y para curar, gente, se puede usar la mano de llama violeta. Yo les voy a enseñar dos posiciones de las manos que se usan en el Reiki de la metafísica, para que usen la llama violeta y para que puedan curar a su hijo, a sus familiares, a un amigo. ¿Quieren que les enseñe? ¿Les interesa? Bien, hay dos. Mano izquierda levantada, sobre la cabeza, recibiendo la energía del sol. Mano derecha. Pueden hacerle, no para afuera, así. Así. ¿Ven? A ver, ¿todo bien? Hacia adentro, así. Miren. Mano derecha levantada. Perdón, mano izquierda. Y mano derecha descargando la llama violeta, la mano de llama violeta. Ustedes tienen que imaginar su mano de fuego violeta. Y vamos a decretar todos juntos. Amada mano violeta, agarra mi cuerpo y hace flexible y perfecto. En forma y hermoso, de mi pelo, mis ojos y cada parte de mí, me resplandezcan con la luz de mi vida interna. Y como están así, como lo hacen para ustedes, tienen que hacer así. Y mientras van decretando, se van pasando la mano derecha, visualizando la mano derecha con la luz violeta. A ver, todos. Amada mano violeta, agarra mi cuerpo y hazte flexible, perfecto, en forma y hermoso, que mi pelo, mis ojos y cada parte de mí resplandezcan con la luz de la divinidad. Gracias, Padre. Gracias. Y también pueden, ¿eh?, la otra posición es con la mano sobre la persona o sobre ustedes. A mí me gusta sobre mí, así, me parece. Y recibiendo la energía de la llama violeta, imagina que entra por acá y sale por acá. Van a empezar a hacer milagros. Miren que metafísico que no hace milagros no es metafísico. Todos, desde la primera clase empiezan a hacer milagros. Algo empiezan a hacer. Foto. Otra actividad que da el maestro Saint-Germain es el río de fuego violeta. A ver, leamos todos. Para siempre toda discordia, maldad, daño, destrucción, es conocido como el río Estigio de la mitología. Miren, foto. En el Museo del Prado, en Madrid, hay una pintura que se titula Caronte cruzando la laguna Estigia de, no sé cómo se pronuncia, Joaquín Patinier. Es un pintor español. El maestro Saint-Germain dice que esta pintura representa al lago violeta, que se encuentra en el ámbito astral del planeta. ¿Sabes lo que es el astral? Es el plano de los sentimientos de la humanidad, donde están todos los sentimientos negativos de la humanidad. Y uno puede pedir a ese río, que es un lago de fuego violeta, que se lleve todo lo negativo que hay en nuestra vida. Por ejemplo, un mal marido, que se lo lleve el río de fuego violeta. Claro, lo pueden enviar al río de fuego violeta, que consuma esa situación y se la lleve. Un mal amante, un mal amigo, una persona falsa que no le conviene, la pueden llevar a este río de fuego violeta que existe en el plano astral. Y me encanta esta pintura que representa justamente este lago de fuego violeta, porque Caronte está llevando una alma del Hades al cielo. Y el Hades es el plano astral de la humanidad, donde están los sentimientos bajos de la humanidad. Y para poder salir de esa situación de sentimiento de pasión, de miedo, de angustia, de dolor, por un mal marido, por un mal amigo, por una mala relación, uno puede usar esta actividad del lago violeta para que la disuelva y la consuma. ¿Bien? Foto. Y podemos decretar todos. Río violeta, llévate y desaparece con tu corriente de esta situación. Otra vez. Río violeta, llévate y desaparece con tu corriente esta situación. Foto. Si te están haciendo brujería, y hay una brujita por ahí que te hace brujería, la podemos mandar al río de fuego violeta para que se la lleve. Y eso protege. Y le vamos a decir, foto, todo. Río violeta, llévate y desaparece con tu corriente esta situación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y como hay un río de fuego violeta, que es una actividad que la dice el propio maestro Saint-Germain en una de sus obras, también existe el lago de fuego violeta. Foto. Este lago de fuego violeta es una actividad de la diosa Quan Yin. La madre Quan Yin es una maestra ascendida del fuego violeta que trabaja en el tribunal kármico de la Tierra. El tribunal kármico es el conjunto de seres de luz que regula el karma individual y planetario de nuestro planeta. Sería la Corte Suprema de Justicia Espiritual. En la Corte Suprema de Justicia Espiritual de la Tierra, la madre Quan Yin es una de sus miembros. Hay 9 miembros, una es la madre Quan Yin. Y ella dice que en China hay un lago de luz violeta donde uno puede pedir ser llevado en las horas de sueño para sumergirse y transmutar todo lo negativo que le está sucediendo. Cuando yo me enteré de esto, me enamoré. Al principio en la metafísica, los primeros años, yo todas las noches antes de dormir pedía ser llevado al lago de fuego violeta de la diosa Quan Yin para que me sumerjan en mis cuerpos internos, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo etérico, y transmutar la mala energía, los problemas, los traumas, los rollos que tiene la gente. Pruébenlo, hoy en la noche, antes de dormir, pídanle a su presencia yo soy y a su ángel de la guarda que lo lleve al lago violeta de la madre Kuan Yin, la diosa Kuan Yin, que es un ser de fuego violeta, para que lo sumerja en este lago de luz violeta y transmuten las malas calificaciones. Pruébenlo. Foto. Y vamos a decretar todos: yo soy el lago de luz líquida violeta que me limpia de toda impureza y creación humana imperfecta. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Foto. El arcángel Zaquiel y la arcangelina Amatista son los arcángeles que dirigen los coros angélicos del fuego violeta. El arcángel es el comandante en jefe de un aspecto de Dios y tiene bajo su mando a los coros angélicos de este rayo. Hay legiones de ángeles de fuego violeta que son la poderosa llama de la invencible protección y libertad. Dice Son Germain. Leamos todos. Hay legiones de ángeles de fuego violeta que son la poderosa llama de la invencible protección y libertad. Son Germain. Me encanta. Invocar a los ángeles de fuego violeta es algo que a mí me encanta, porque ellos están formados por pensamientos positivos, por sentimientos armónicos, por aromas agradables, por música armónica. Uno puede atraer a los ángeles pensando en ellos, sintiéndolos, poniendo la música a los rayos. Foto. Si en la familia se están ahorcando unos con otros, así como la familia de los Simpson, miren, discúlpenme, pero de esa foto la realidad de cada familia es muy, hay muy poquito trecho, porque en todas las familias hay situaciones a veces de pelea, de disgusto, de problemas. Pueden envolver la situación invocando a los ángeles de la llama violeta que dirige el arcángel Zaquiel y la santa Matista. También, si hay problemas en el trabajo, invoquen a las legiones de ángeles de fuego violeta para que consuma la discordia. Foto. Si ven un accidente, miren, hace poquito hubo un accidente con una empresa muy conocida de aquí al equipo. ¿Y saben qué me pone triste a mí? Porque estaba justamente en un canal de televisión y mi amigo periodista, que es Víctor Huerce, un amigo de hace más de 7 años que quiero mucho, estaban hablando todo el programa del accidente. Y cuando uno pone la mente en el accidente, lo que uno piensa y siente, se manifiesta. Si ustedes están hablando del accidente y lo comentan y lo piensan, están atrayendo esa situación a su vida. Y discúlpenme, los de atrás se me están escuchando. No pueden escapar de la ley. Lo que uno piensa, en eso se convierte. Y si lo tiene que informar, lo informa una vez y lo envuelve en la llama violeta e invoca a los ángeles del fuego violeta y saque la atención de ellos, porque si no, te va a terminar sucediendo a ti un accidente. Porque estás creando causas que van a tener efectos. Y podemos invocar a los ángeles del fuego violeta, ponemos musiquita, donde dice por tres, repetimos la oración tres veces. A ver, todos. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan, enciendan, enciendan, enciendan, envuelvan, envuelvan, envuelvan en el fuego violeta transmutador esta situación hasta su completa ascensión. Gracias, Padre. Gracias. Otra actividad que da el maestro Son Germain es el planeta de luz violeta. Hay un planeta de luz violeta no físico donde uno puede enviar todos los problemas al planeta luz violeta. Foto. Les presento al boludo espiritual. ¿Lo conocen? No se asuste por hablar a boludo. Boludo es una palabra que está aceptada por la Real Academia Española, que significa persona con poca luz o que obra como tal. Una persona que tiene poca luz y que obra como tal es que obra estúpidamente. En peruanismo sería huevón. ¿Por qué se ríen? Es fuerte, porque le están dando un sentimiento negativo. Pero ¿cuántos boludos y pelotudos uno contacta diariamente que los puede mandar al planeta de fuego violeta para que no lo molesten más? Ah, excelente. Gente, yo conozco. de esa situación. Miren, cuando usted tenga una persona inarmoniosa que le está haciendo daño, la puede enviar al planeta del fuego violeta para que no la moleste más y que consuma esa situación. Esto es una actividad seria y la da el maestro Saint Germain y dice que existe un planeta de fuego violeta que uno puede enviar las situaciones negativas. A mí eso me encanta, porque yo vivo enviando gente al planeta violeta. Yo cada una vez por mes, dos o tres, lo mando al planeta violeta. En Lima ya mandé a varios que ya no están más en mi vida. Me han hecho de todo, traicionado, calumniado, pero enseguida digo, fulanito de tal al planeta violeta, y lo saco de mi mundo. Ese es el huevoncito espiritual. Muy bonito espiritual. Es una mascota, gente. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos siendo huevoncitos? ¿Y saben por qué? Porque somos personas con poca luz, que obramos mal y no nos damos cuenta. Y no lo tomen como algo negativo. Sáquense la idea de que es algo negativo. Si no, es una persona que no se da cuenta, que obra tontamente y que hace sufrir a los demás por ignorancia. ¿Me entienden? Foto. Y le vamos a decir a esta persona todo. Yo soy el poder absorbedor y consumidor del planeta de luz violeta transmutador, a donde lanzo, introduzco y devuelvo toda imperfección, odio, división y desorden en mi mundo, la humanidad y el planeta. Gracias, Padre. Me encanta el planeta violeta. Foto. Bien, los aromas del fuego violeta, si ustedes quieren atraer la llama violeta por medio del aroma, es la lavanda y la violeta. Cómprense promedios de lavanda o de violeta. Esa es la llama violeta en su expresión de aroma. ¿Hay por aquí o no? Foto. La llama violeta se expresa en forma mineral como la amatista. A ustedes ven que acá tengo en el dedo, esto es una amatista. Y esto absorbe la energía negativa y me protege. Y la uso para los huevoncitos que andan por ahí queriéndome hacer daño. Ustedes tienen que tener su amatista, porque la llama violeta se expresa de forma mineral por medio de la amatista. Pueden poner amatista en su casa, eso va a absorber la energía negativa. Cuélguense una amatista, no hace falta que sea una piedra que esté, no va a ser el nombre cuando está trabajada la piedra, que esté tallada, puede ser en bruto, pueden colgarse una cadita, un pedacito de amatista en bruto, pero que toque la piel. La piedra tiene que tener contacto con la piel. Este anillo, si yo se los muestro, este anillo me lo regalaron. Atrás está libre para que toque la piel. Para que la llama violeta, en su expresión mineral, me proteja el cuerpo físico. ¿Me entienden? Foto. Y la fruta de la llama violeta es la uva. Y ya está comprobado científicamente que la uva purifica la sangre. Uno puede tomar jugo de uva para purificar la sangre, porque es la expresión de la llama violeta en su forma de fruta. Max Heindel, que fue discípulo del maestro Saint Germain, se hacía jugo de uva diariamente para purificar su cuerpo físico por medio del jugo de uva, pero sin alcohol, la uva también. Pues, la ciencia descubrió el rayo violeta a nivel físico y científico por medio de esta gran científica María Curie. María Curie fue la que descubre los rayos ultravioleta, que se empezaron a aplicar de forma científica para esterilizar los instrumentos quirúrgicos. Y los rayos ultravioleta es la expresión física de la llama violeta, que es un disolvente espiritual que también tiene su correspondencia física. Foto. El día que tiene más influencia la llama violeta que otros días de la semana es el día sábado. Por eso me puse mi corbatita violeta. Los sábados pónganse una prenda violeta para atraer esa cualidad de Dios. Acá veo gente que está de violeta, lo felicito. El negro es la ausencia de luz, no atrae ningún color. se amargan y se deprimen. Cuando uno está deprimido se viste de negro, se encierra en un cuarto oscuro. Pónganse ropa del arco iris con los 7 colorcitos. ¿Bien? Foto. Y acá tenemos una foto del maestro Saint Germain y está vestido como... No, pero ¿qué estilo? Moderno. Miren, estas enseñanzas que ustedes están aprendiendo de la llama violeta y sus actividades, de los 7 rayos del yo soy, es una enseñanza actual. Es una enseñanza occidental y nosotros somos occidentales. ¿Por qué les digo esto? Yo le tengo un amor inmenso al budismo. Yo me he estudiado los sutras budistas de memoria. Yo amo la enseñanza de Jesús y me la he estudiado de memoria. Pero son enseñanzas milenarias, muy buenas, que sirven